Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radial que todavía lleva por nombre Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Usted se recuerda su número de certificado de locución? Creo que es 14037. Muy bien, no me preguntes a mí. No me acuerdo. 41.937. Ah, mira, casi se parecen los números. Se parecen. Nos escuchan a través de Corianísima 96.7 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan a través de Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y en el mismo estado, en la misma ciudad, en Promesa 103.1 FM, Valencia, domingos de 9 y 30 a 10 y 30 de la mañana. Y por supuesto, por noche, radio, perdón. De la noche, y por supuesto, por Radio Caracas Radio 750 AM en su dial. Hoy abrimos el programa con Wish You Were Here de Pink Floyd. Buena música seleccionada el día de hoy, Noguera. Y eso cuenta de que Wish You Were Here, desearía que estuvieses aquí. Bueno, porque aunque este tema que estamos escuchando no participa en él directamente Syd Barrett, que es miembro fundador y principal líder de esta banda, el disco homónimo a la canción Wish You Were Here es un disco y esta canción un homenaje a él mismo, a Syd Barrett, quien nació en Cambridge, Inglaterra, el 6 de enero del año 1946. Recuerda que también puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, telenavegante.net, visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, para que puedas escuchar allí los programas emitidos domingo a domingo en la comodidad de tu casa, en la tableta, en el celular, y contactarnos a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana van desde el 2 de enero hasta hoy domingo 8 de enero. Usted nos escucha en la comodidad de su casa, posiblemente en el carro, en la tableta, en el celular. En fin, ¿qué sucedió, Noguerísima, el 2 de enero? En el año 1928 nació Daisaku Ikeda, poeta, escritor y filósofo japonés. Falleció en 1948, un 2 de enero, Vicente Huidobro, poeta chileno. 3 de enero del año 1920, fallece el escritor español Benito Pérez Galdós, autor de Doña Perfecta, Fortunata y Jacinta, entre otras grandes obras de este naturalismo español. Sí, en esta misma fecha, un 3 de enero, nació en 1959 nuestro amigo, escritor, poeta, Rafael Arraiz Luca. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a Rafael. 4 de enero, en el año 1940, nació Gao Xingjian, escritor chino, premio Nobel de Literatura en el año 2000. El 4 de enero falleció en 1941 el filósofo y escritor francés Henri Bergson, quien fue premio Nobel de Literatura en 1927. En el año 1960 nació Albert Camus, escritor y filósofo francés. En 1965, 5 años después, falleció Thomas Sturm Eliot, maravilloso poeta y escritor británico. Y en el año 2005, el escritor estadounidense Guy de Davenport. El 5 de enero, avanzando en el calendario, en el año 1952, se estrenó en París Esperando a Godot, obra del Teatro del Absurdo de Samuel Beckett. Nació en el año 1846, el 5 de enero, Rudolf Christoph Eucken, filósofo alemán, premio Nobel de Literatura del año 1908. Es la misma fecha en la cual nació en 1932 el escritor italiano Umberto Eco. Falleció el 5 de enero de 1936 Ramón María del Valle Inclán, escritor español. También en la misma fecha, pero en 1951 falleció el escritor ruso Andrei Platonov. 6 de enero. ¿Qué te pareció ese apellido Platonov? Pues sonoro. Sonoro. 6 de enero, noverísimo. Nació en el año 1912 el poeta español Celso Emilio Ferreiro. En 1931, también un 6 de enero, nació el escritor español Juan Goytisolo. ¿No? Sí, por sí, supuesto. Sí, señor. Muy bien. Ganador del premio Juan Rulfo del año 2004 y del Premio Nacional de las Letras de Españolas en el año 2008. Muy agradecido por su pie de página, noverísimo. Y también el 6 de enero de 1943 nació el negro, como le decían, Osvaldo Soriano, escritor y periodista argentino. 6 de enero del año 1852 falleció el inventor del primer y principal sistema de lectura para ciegos, Luis Braille. En esta misma fecha falleció en 1991 la escritora española María Zambrano. 7 de enero, nació en el año 1449 el escritor y diplomático italiano Lorenzo de Medici. En esta misma fecha, correcto. En esta misma fecha, 7 de enero de 1873, nació el poeta y ensayista francés Charles Péguy. Falleció en el año 1972 el poeta estadounidense John Berryman. Y falleció en 1986, un 7 de enero, el escritor mexicano Juan Rulfo. 8 de enero, tal día como hoy, nació en el año 1900 el poeta salvadoreño Alfredo Espino. 8 años después, un 8 de enero de 1908, nació la novelista francesa Simone de Beauvoir, filósofa existencialista y feminista. Y en el año 1933 falleció el escritor español Juan Marsé. Con esto damos el cierre a las efemérides de la semana. Nació. Correcto. Y antes de pasar a nuestra lectura, los 4 ganadores en nuestro aniversario el mes pasado, el 27 de noviembre, noguerísima, a través de la mensajería de texto ganó un combo de libros y un cuadro cortesía de Ávila Gallery, el señor Andrés Ruiz. En Instagram ganó la cuenta @spiderandrea. En Facebook ganó el señor Carlos Alfredo Marín. Y en Twitter, otro combo de libros, lo ganó Zuli Rengel, cuya cuenta es @zuli13b. Ahora sí. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Hoy nuestra biografía no va a hablar sobre un autor, sino sobre una obra de teatro, Esperando a Godot, pieza teatral enmarcada dentro del Teatro del Absurdo, escrita por Samuel Beckett, que se estrenó el 5 de enero de 1952 en París. Pedro Laín escribe para El País que esta obra es una referencia fundamental para la humanidad, sobre la humanidad, mas no la humanidad en abstracto, sino sobre el hombre actual, a quien nada dicen las creencias de antaño. Criatura que sin saber por qué se siente arrojada al mundo, es el personaje total del drama que Beckett escenifica. Las alusiones de los personajes Estragón a la Biblia y a la Tierra Sagrada, la descoyuntada descripción que de los dos ladrones del Gólgota hace el otro personaje, Vladimiro, el largo parlamento de un tercer personaje, Lucky, sobre el dios personal, muestran con evidencia la índole y la radicalidad del desvalido desengaño en que viven. Beckett dice a sus espectadores: «Son ustedes los que esperan a Godot». Los personajes esperan a alguien que debe salvarles y hacerlos felices. Godot es ese personaje al que siempre esperan y que nunca aparece, al que deciden esperar indefinidamente, sin otro obrar que esperar, sin más hacer que creer que llegará para salvarlos. Y ahora vamos a hacer una pequeña lectura entre Elizabeth y mi persona sobre Esperando a Godot. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Me voy. Yo también. Hace mucho tiempo que me he dormido. No sé. ¿Y a dónde iremos? No muy lejos. No, no, no. Vámonos lejos de aquí. No podemos. ¿Pero por qué? Tenemos que volver mañana. ¿Y para qué? Para esperar a Godot. Ay, es verdad. ¿No ha venido? No. ¿Y ahora ya es tarde? Sí, es de noche. ¿Y si lo dejáramos plantado? ¿Si lo dejáramos plantado? Nos castigaría. ¿Qué es? Solo el árbol vive. Sí, pero ¿de qué clase? No sé, un sauce. Vamos a ver. ¿Y si nos ahorcáramos? ¿Con qué? ¿No tienes un trozo de cuerda? No. Entonces no podemos. Vámonos. Espera, tenemos un cinturón. Es demasiado corto. Tú me tiras de las piernas. ¿Y quién tira de las mías? Es verdad. De todas formas, déjame ver. Creo que puede servir, pero será fuerte. Vamos a ver. Toma. No, vale. Dice que tenemos que volver mañana. Sí. Entonces nos traeremos una buena cuerda. Eso es. Didi. ¿Qué? No puedo continuar así. Eso se dice fácilmente. ¿Y si nos separásemos? Quizás no fuera mejor. Mañana nos ahorcaremos. ¿Y si viene? Pues... entonces, nos vamos. Súbete los pantalones. ¿Qué? Súbete los pantalones. Que me arremangue los pantalones. Que te los subas. Ah, es verdad. Entonces, nos vamos. Vámonos. Qué sabroso es Esperando a Godot, una de mis obras favoritas, noverísima. Acompañado además, musicalmente, dígalo usted. Por La Rapsodia en Azul de George Gershwin, quien nació el 7 de enero de 1924 en Estados Unidos. Bueno, finalizó la composición del tema, perdón, no nació. George Gershwin en esa fecha finalizó la composición del tema que sirvió de fondo para esta lectura, Rapsodia en Azul. Que además la recuerdo muchísimo porque la utilizó... Woody Allen también en una de sus maravillosas películas. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Mira lo que ha logrado Brigitte, hasta canta ya. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. Qué maravilla, ¿vale?

celebrando su cumpleaños el pasado 4 de enero. ¿Y usted cree que usted comulga con el título de la canción, Todo el mundo hiere? No. No todo el mundo hiere, no. ¿Verdad? Everybody hurts, ¿no? No. ¿Usted no cree en eso? No, señor. Bueno, buen inicio de semana. Chao. Don't let yourself go. Everybody cries. Everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y FB Libros, servicio editorial.